Bueno, ya está Adriana D'Ambrosio en los controles y nosotros recibiendo acá, la verdad que con mucho gusto, al profesor José Buzlón, que la audiencia lo conoce porque lo llamamos por teléfono. Y los sábados varias veces han sido, ¿no? Muchas veces ha sido los sábados, que hemos hablado de muchos temas que interesan mucho, a la audiencia le interesan mucho, que además no está solo acá, vino con Valentín. Sí. Que tiene, ¿cuántos años, Valentín? 12 años. ¿Y estás en la escuela? En el liceo, en primer año. ¿Entrás, ya estás terminando primero? Sí. Impecable. ¿Y cómo viene la cosa? ¿Pasamos? Sí, pasamos ya. ¿Pasamos? ¿Sí? Va para segundo. Qué podemos bueno, pasar qué las bueno. vacaciones tranquilos, entonces, que cumplimos en el año. Sí. Bien, bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así se disfrutan las vacaciones. Muy bien. Bueno, recordemos que José Buzlón es docente de secundaria, y que nosotros lo conocimos precisamente a través de un trabajo que él estaba haciendo con sus alumnos, y eso generó un hecho que fue bueno ponerlo a consideración de la gente, ¿no? Que no se conocía, y llegó aquí a Montevideo el tema, y a partir de eso empezó este vínculo que nos parece que es muy importante, y que a nosotros nos da la chance de conocer la situación de Salto desde una fuente confiable, ¿no? Que tenga en cuenta los puntos de vista que tenemos en general para todo lo que traemos. Y Salto es un departamento, siempre se dice, muy importante, ¿no? Se dice que es rico y que es muy importante. Sí, sí, buenos días. Saludo a la audiencia, de la cual siempre, cada vez que estamos por acá, recibimos alguna respuesta, algún comentario, y eso resulta bastante, bastante enriquecedor. Sí, es cierto, Salto tiene esa particularidad de ser rico, incluso un Salto bastante aristócrata desde finales del siglo XIX, que se puede ver incluso en su arquitectura, en sus costumbres, en sus prácticas, pero con una característica también proveniente de aquella época, que es esa riqueza, pero que no se ve porque no está bien distribuida. Lo cual resulta problemático, pero lo es más aún en tanto aquellos que no son partícipes de la distribución tampoco se sienten perjudicados y gustan de disfrutar de ese encanto de la burguesía, que es lo que tiene Salto y que es lo que nos vinimos con una imagen de anoche, ¿no? La caravana de los blancos en Salto. Esas camionetas 4x4 que ante la falta de originalidad para festejar popularmente no encontraban mejor idea que hacerlos con sus bocinas y con sus alarmas. Una cosa que parecía esos pantanos donde gritan los alarmas, bichos, ¿sí? Con las alarmas. Y mucha gente en los barrios que se paraba a saludarlo, ¿no? Desde esa silla plegable hecha con el plástico de la botella que se te está cayendo y el mate lavado, saludando a las 4x4, que en realidad lo que no se dan cuenta es que están saludando una profundización de un sistema que nos viene asfixiando, pero que sin embargo aquellos más asfixiados hoy votaron y hoy saludan a ese modelo. Entonces, Salto no ha escapado a esto, y bueno, y en esa profundización es que nos encontramos. Y bueno, va a ser un sacudón importante, ¿no? De aquí en más. Sí, sin duda, sin duda. Y para estos días que hemos escuchado declaraciones de dirigentes políticos del Frente Amplio, se habla de las intendencias, porque se vienen las municipales, y se menciona Montevideo Canelones, y después se habla de Paysandú, Salto, Río Negro, como con más dificultades, ¿no? En Salto, concretamente, ¿cuál es la situación? En lo que respecta a la intendencia de Salto, ha profundizado el nivel de crisis en el cual lo dejó la intendencia de Cuitiño. O sea, ya estaban los colorados, claro. Después vino el frente. Después vino el frente. Estuvo antes Ramón Fontisiella, ¿no? Estamos hablando de después de la dictadura, el Partido Colorado, el Partido Nacional, después estuvo el Frente Amplio. Pierde el frente cuando creía que tenía toda la posibilidad de ganar, asumen los colorados. Ahí se comienza a generar un problema que ya existía, que es el del clientelismo político, pero se genera ahora en la medida que ese clientelismo fue más descarado, en la medida que ingresaron muchos puestos de confianza, que después se peleó para que esos puestos se mantuvieran. Cuitiño no lo aceptó. Cuitiño pasa a tener después el mismo problema, con una intendencia súper endeudada y un clientelismo político que lleva a que el rubro cero, el rubro de salarios, tenga una significación en el presupuesto del 85%. En ese contexto y en un contexto de gran endeudamiento con proveedores, con trabajadores, con una situación donde incluso se pasó a una empresa que se hiciera cargo de la gestión de cobro de los que debían impuestos municipales, que por suerte a través de la movilización social logramos revertir esa situación, llega el gobierno del Frente Amplio. Y en una instancia de lucha, ¿no? De fuerte lucha del movimiento sindical, en este caso también de ADEOMS, en una conversación del intendente con la dirigencia de ADEOMS antes que asumiera, el intendente manifiesta no conocer lo que estaba pasando realmente con la intendencia. Sin embargo, ya había gestionado algunos fideicomisos para cubrir la deuda. O sea, pide un gran limpiadeuda, pero no sabía cuánto ascendía realmente la deuda. O sea, no tenía un plan estratégico una semana antes de acceder al poder de cómo iba a manejarse. Esto, obviamente, que es una situación de conversación informal, pero genera una gran preocupación. Y eso terminó demostrando Lima cuando asume la intendencia. Una improvisación, una mala fe, que muchas veces cuando uno tiene estas carencias, lo que termina siendo, en vez de rodearse de gente que realmente lo puede ayudar, asumir actitudes autoritarias, negadoras de lo que está pasando, que es la acción que lleva hoy adelante el intendente. En un contexto donde se fueron generando fracturas en lo que tenían que ver con su base de apoyo, él se fue. Él mismo se fue del sector que él creó, digamos. Él se fue del sector que él creó, y que en realidad lo ayudaron a irse, pero de un sector que se creó como una escisión del Partido Demócrata Cristiano, donde había estado el anterior intendente, Ramón Fontisiella, que lo expulsa a Lima y genera a partir allí una especie de monstruo resultado de la victimización que lo lleva a Fontisiella a perder la intendencia frente a Coitiño, pero le permite crecer a Lima ganando la diputación. Entonces ingresa ese Lima. Un Lima que tenía dos apoyos, un apoyo de ese nuevo sector que se generó, la lista 888, también con algunos académicos, entre ellos Alejandro Noboa, que habrán escuchado por acá que ahora se genera todo un problema por la sucesión de Lima, cuando éste renuncie, y la gran interrogante será que éste renuncia. Y por otro lado, un sector más afín a él, más personal, donde uno y otro pujan por el tema de meter gente a trabajar a la intendencia. El hecho es que esto se termina fragmentando y queda Lima solo con su secretario, que cayó en paracaídas porque no era frente amplista, pero bueno, cayó como alguien de confianza, y a su vez el Partido Comunista como una fuerte base de respaldo que le genera toda la estructura. El partido, por ejemplo, tiene representación en el área social, la dirección del área social, la dirección de turismo y la dirección de Hacienda. O sea, direcciones claves en la Intendencia de Salto hoy están controladas por el Partido Comunista, que es un poco la cabeza de este Lima. Y no me equivoco cuando digo que es la cabeza, porque lo es metafórica y literalmente. Nosotros tuvimos una instancia de negociación con Lima donde le exigíamos que se hiciera responsable de una empresa tercerizada, el ex frigorífico municipal, ante situaciones terribles que estaban pasando, y tenemos un Lima que leía la respuesta que nos daba, la leía una hoja que tenía sobre la agenda, y en un momento no entendió la letra, y no la entendía porque no era de él, era del director de Hacienda, Gustavo Chiriz, que le había escrito sobre qué punto debía pararse en la negociación. Entonces estábamos discutiendo con alguien que llevó a una reunión decisiva un machete. Entonces, claro, uno podrá decir, bueno, pero es así, no es inverosímil plantear una cosa de este tipo, no escapa a un análisis politológico serio, y tal vez que sí, pero es la realidad, es esa persona hoy quien los gobierna, y bueno, y quien los gobierna y quien busca perpetuarse, y que ha generado una cuestión de nepotismo, ¿no? Donde su hermano hoy es el diputado por Salto, donde maneja la posibilidad que, si él no puede renunciar en febrero, porque constitucionalmente eso implicaría que asumiera Esteves o Noboa, personas que hoy ya no son de su confianza, porque pertenecen al sector de la 8-8, de donde él fue escindido. Entonces, claro, ¿estos qué harían? Desnudarían la realidad que está pasando en el departamento, porque ya lo hicieron. No en una lógica constructiva, en una lógica personalista de posicionarse. Entonces, bueno, el intendente maneja la posibilidad de no irse, de que el candidato termine siendo el hermano, y que en una eventual renuncia asuma a él como segundo del hermano. O sea, se están manejando, claro, cuestiones que el propio Maquiavelo reescribiría al príncipe en una edición ampliada y modificada. Sí. Bueno, eso pasa hoy, pero no hay que preocuparse, ya van a venir tiempos peores, decía el viejo Almada. Y pasa con el Frente Amplio. El Frente Amplio hoy, que cuestionó a Lima porque tiene una forma de hacer política como la vieja derecha, rancia, incluso el Partido Comunista lo decía, no le queda otra que plegarse a Lima porque le suma un caudal de votos que de otra manera no lo tiene. Y hay un dicho que se ha instalado, el Frente Amplio precisa de Lima y Lima precisa del Frente Amplio, pero Lima como una cosa externa que tiene el caudal de votos y otra vez más la renuncia ideológica del Frente Amplio de respaldar a alguien que en estas condiciones hoy está gobernando como que fuera un monarca. Ahora, ¿cuál sería el bagaje que tiene Lima? Yo me acuerdo cuando acá, tomando información de Salto, se hablaba hace tiempo ya, estuvo con Astori, estuvo con Sendic, que hubo ahí un pase que Astori decía que por plata se había sido por plata. La 888, vinculada a sus orígenes, de sus orígenes al PDC, ahora el apoyo del Partido Comunista, o sea, ¿qué bagaje tiene Lima para ser tan codiciado? ¿Por qué es que tiene votos? Porque esa es otra cosa, se ve que es por los votos, pero ¿por qué los tiene? Y Lima generó ese efecto de victimización, pero a su vez también, eso cayó bien en la gente. A su vez quienes los atacaban le terminaron generando mayores condiciones. Pero tiene un trabajo muy meticuloso de contacto barrio a barrio, audición radial por audición radial, de militantes que van y que hablan, que encaran, pero a su vez ha sido muy inteligente en la generación del clientelismo. No solo los puestos que ha hecho ingresar a la intendencia, sino que ante la imposibilidad de nuevos ingresos, él generó tercerizaciones, por ejemplo, en sector de podas, en sectores que hacen mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Tú sos un puntero político de Lima que le asegura una determinada cantidad de votos, él no te puede asegurar un cargo de intendencia, pero sí terceriza determinados servicios. Claro, para una empresa tuya o para vos que constituiste y te claro, doy vos. Y vos y tu familia y todo lo que están, incluso previos cursos de cómo trabajar a nivel de cooperativismo y eso. Claro. Entonces, claro, ha generado una red de clientelismo muy fuerte, más allá de esa campaña que él hace puerta a puerta y que convence a la gente. Pero lo interesante de acá, la otra día leía el libro Todo por los Votos. Sí. Entonces en el libro destaca en un momento que a diferencia del marketing de los productos del supermercado, el marketing político es diferente porque yo puedo decir que el producto del supermercado es bueno y se ve bien y el producto no va a salir a decir lo contrario. Sin embargo, el político muchas veces se pisa el palito. Pero justamente Lima se cuida de eso, se cuida de no pisarse el palito. Lima no se expone a debates, no se expone a discusiones. Las veces que lo ha hecho le salió muy mal. Su hermano, por ejemplo, que salió diputado por Salto, debe haber sido la persona que menos medios frecuentó y que menos dio a conocer su postura y su posicionamiento. Sin embargo, salió diputado. O sea que ellos encontraron un canal que les está dando resultados. Y claro, nadie se quiere apartar de ello. Y el Partido Comunista, que estaba muerto, resucitó a través de plegarse a Lima. El secretario general del Partido Comunista en Salto creo que ocupaba el tercer o cuarto puesto en la lista que se había propuesto al Senado. Entonces, claro, están también por sacando su rate. Y viene por ahí, claro. Tiene 46 años, digo por las dudas. Justo la edad de la calle, de que va a ser el presidente, dicen el más joven de la historia. No sé cuánto. Tiene la misma edad. Sí, sí. Un hecho curioso nada más. Tenemos que hacer una pausa, después seguimos conversando con el profesor Buzlón, por supuesto los mensajes de ustedes. Ahora a la vuelta ya vamos a leer, que no hemos leído ni uno desde que empezamos. Bueno, estamos hablando de Salto. Sí, estamos casi al borde de otra pausa, casi. Pero de Salto querías, para redondear ese capítulo de análisis, José, que hablabas del intendente, que también tiene leía por ahí algún componente religioso también importante, un perfil religioso importante, dicen algunas crónicas de prensa que él también muestra, digamos. Sí, él estaba en la parte de derecho canónico, incluso era, no recuerdo ahora cómo es el concepto que se utiliza para aquel que no siendo directamente de la iglesia, tiene una participación, tipo un diácono. Uh-huh. Y hace pesar ese componente también. O sea que dentro del Partido Demócrata Cristiano él era uno con fuerte intervención y participación en la iglesia. También están esos elementos que a veces hasta parecen surrealistas, ¿no? Que lo maneja un intendente. Es bastante particular. Y lo que decíamos hoy, el Frente Amplio no se hace cargo y se hace cargo de ciertas cosas. Y en el fondo, o sea, de lo que es positivo, el Frente Amplio reivindica las banderas y lo negativo lo dejan al intendente como que si ellos no tuvieran que ver. un intendente que gobierna no solamente a espalda de quienes lo votaron, a espalda de la Junta, que es el órgano de contralor, pero a espalda también de la mesa política del Frente Amplio, sabiéndose él con las autoridades suficientes para hacer lo que quiera. Él está alineado entonces totalmente, vos lo mencionabas en lo departamental, pero digamos en una proyección nacional, con el Partido Comunista, por estos acuerdos electorales y políticos. Exacto, del único sector de quienes lo acompañan que no ha removido a sus representantes, sino para generarle mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Chiriz, que en su momento estaba en turismo, ahora está encargado de la parte de Hacienda. Es profesor de matemática, no tiene conocimiento de contabilidad y ninguna otra cosa, pero lo ascendió a Hacienda. La que está encargada del área de turismo fue muy cuestionada porque en aquel robo que se hizo en Termas de Daimán, sí, con copamiento y que tuvo que ver con algunas desprolijidades administrativas, que se hablaba que le iba a costar el cargo, no le costó el cargo, al contrario, la ratificaron. Y por otro lado, Regino López, que estaba en el Departamento de Cultura como coordinador, un segundo atrás del que ocupa la dirección, y que fue cuestionado por algunas declaraciones muy autoritarias que hizo, que supuestamente cuestionaban el sistema democrático, termina también recibiendo el merecimiento de ser ascendido como responsable del área social. Ahora, hay un hacer muy de acuerdo a las confianzas que se le generan, porque quien estaba en el área social era del cerno del intendente. Pero tal vez que como dejó de darle el apoyo que este quería en su momento, que era inmortalizar a su familia en el poder a partir de ahora, ¿no?, de una nueva dinastía que se crea, y los terminó corriendo. Entonces, podés ser de confianza al intendente, pero tenés que seguir a pie juntilla todo lo que plantea, si no se dan estas situaciones. No estoy diciendo que eran gestiones que había que salvaguardar o muy prolija, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una directora de turismo en Salto que se gastó las plata que el INEFOP había destinado para ayuda a los inundados. Se gastaron la plata en una fiesta de una placita que habían organizado en un pueblo y se gastaron la plata, según ellos, porque la fiesta era para valorar lo que significaba la plaza para el pueblo, en lo que en realidad fue un claro acto político. Pero vamos a suponer que sí, ¿no?, que esos chorizos y asados que se compraban eran con esa finalidad. Ahora, ¿con qué finalidad era el bronceador que se compraron también? Y bueno, se ve que tenían alguna actividad en la costa y se querían cuidar del cáncer, no sé. Entonces, desprolijidades como estas que no supieron explicar, que el PCNT las denunció en su momento, pero que también el PCNT recibió el aprete de la fuerza política de que nos dejáramos de complicar ventilando ese tipo de cosas, porque menudo favor le estábamos haciendo a la derecha, como siempre, ¿no? Hacer juego a la derecha es un cliché ya. Ahora dice que removió al director de Cultura, Lima. Claro, la maestra jubilada. Claro, lo removió a Jorge de Sousa, que era uno de los que se venía manteniendo olímpico, de la 7-11, que es la que el principal referente acá es Felipe Carballo, salteño también, claro, mal recordado por lo que fue su gestión dentro del PCNT y en el sindicato de arrancadores cosecheros de la naranja, entregó a los compañeros, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en esa conflictividad que tenía con la 7-11, con la hermana de Felipe Carballo, Adelina Carballo, que era quien estaba propuesta para asumir turismo, y sin embargo no lo hace, pone a la representante del Partido Comunista, bueno, termina cortando vínculos con la 7-11 a partir de removerlo de Sousa. Pero si tú ves, se lanzó una, para que veas el grado de desprolijidad cómo se manejan las cosas, se lanzó una actividad que en Salto considera muy importante, promovida por los Amigos del Patrimonio, que es la emulación de la redota. En ese lanzamiento estaba el director de Cultura, que ya hacía 3 días que no era más director de Cultura, que había escuchado el ronroneo, que no se lo habían avisado formalmente, pero ya existía otra directora de Cultura y ya había firmado incluso la disposición en ese sentido. Entonces, esto es una desprolijidad inimaginable. Bueno, así está hoy la intendencia de Salto, ¿no? Agravándose aquel periodo que había comenzado ya con Cuitiño, con un adiós donde ganan referentes del Partido Comunista que están dispuestos a transar con el intendente y hacer que 300 cargos de particular confianza permanezcan como trabajadores contratados permanentes en la intendencia. Y acá genera todo un problema, una disyuntiva, porque por supuesto que vamos a defender la fuente de trabajo, claro, sabemos lo que significa, nos ganamos el día a día, sí, pero estamos hablando del cargo de confianza que metió el intendente para adentro. Este intendente que promovió que echara a los de Cuitiño y un avión que dijo que no podía hacer nada, hoy sí está haciendo, y están queriendo apurar con estos trámites para generarle que no vayan a ser despedidos después. Así está la intendencia hoy. Nosotros decíamos que tal vez que no somos los favoritos a nivel de Salto. Ahora, ¿quiénes son los favoritos? El Partido Colorado, que ya la fundió a la intendencia. Favorito es el Frente Amplio, que la está terminando de arruinar con esta gestión improvisada, autoritaria que tiene, donde no invierten para nada y Salto hoy se cae a pedazos. O el favorito es también el candidato del Partido Nacional, con lo que eso implica, lo que tiene que ver dónde van a centrar ellos el objetivo, sus inversiones y su propuesta de gobierno. Bueno, esos son los tres favoritos. Ahora, si esos son favoritos, preferimos no serlo y seguir con nuestras ideas. Sí, señor. De esas ideas vamos a hablar ahora y de ese camino que están recorriendo desde la izquierda en Salto contigo ahora enseguida de la pausa. Ya estamos a 18 minutos de las 10, seguimos con el profesor José Buzlón. Mandando saludos Martín, el de Paysandú, que viene en viaje. Saludos al compañero Buzlón de Salto. ¿Por dónde vendrá? Que nos cuente. Dice así, escuchando la imprescindible rumbo al gran plenario del 26. Y después dice, ta mañanita cancha de Fénix. Y yo le pregunté, ¿lo leo así? Sí, dice, Buzlón va a entender. ¿Quién es ese? Martín de Paysandú. Ah, entonces sí, sí. Ta mañanita cancha Fénix es una expresión que se acuñó en el barrio, en el cerro, por parte de uno de esos personajes pintorescos del barrio, que Fénix, ahora tiene cancha, pero en su momento tenía una cancha bastante interesante. Habían conseguido, producto de unos esfuerzos, plata para podar la cancha, citaríamos la llaga. Se podó la cancha y quedó preciosa. Vale, se ríe porque conoce el paño. Entonces la cancha quedó preciosa. Y este compañero, el Chompira, viajaba a Concordia por primera vez y cuando cruza Salto Grande y ve esa cantidad de agua descomunal que pasaba por las compuertas, lo primero que se imaginó es que se inundaba la cancha. Entonces dice, ta mañanita, cancha Fénix. Y ahí quedó la expresión, como una expresión de que cuando algo resulta muy inverosímil o bastante complicado, el ta mañanita, cancha Fénix. Y algunos compañeros les llamó la atención que en algunos bares de Montevideo escucharon alguna vez también alguno acuñar la frase, ¿no? Se ve que algún gurí ¿cómo que circula, estudiar, ¿no? Claro. ¿Cómo quedó, circula? Entonces se había instalado el ta mañanita, cancha Fénix, que es propio del cerro. Y un saludo a Jorge Palma, que nos está mandando fotos de su producción. Frutillas, zapallitos y tomates. Un lujo, la verdad. Él está en Carmelo. Saludo grande a Jorge. Bueno, miremos un poquito, José, hasta lo que ha sido el camino recorrido. Vos venís con muchos años de militancia sindical, en la educación, y la incorporación estos últimos meses al accionar político de la izquierda, con Unidad Popular, el acercamiento al 26 que te trae hoy a este plenario que cierra el año. ¿Y con qué evaluación, también desde lo personal, que lo vuelques con la audiencia de la radio, de este tiempo recorrido y de lo que pasó en particular en el trabajo de campaña allá en Salto? Sí. Primero, la valoración de poder sumarme a esta trinchera de lucha, que los compañeros depositaron la confianza, generando incluso algunas responsabilidades que decíamos que, si bien no nos creemos merecedores de las responsabilidades y de algunos elogios que los compañeros planteaban, no vamos a despreciar nunca cuando lo que se plantea es una trinchera de lucha. Y cuando tiene que ver justamente con lo social, cuando tiene que ver con sentir las causas ajenas como propias, y vaya si son propias, porque también las sufrimos nosotros, ¿no? A veces escuchamos a los políticos en Salto decir, recorremos los barrios, vamos a los barrios, como que bajan de pedestal. Nosotros en realidad conversamos con los vecinos, porque vivimos en esos barrios que ellos van a conocer. Entonces, esa instancia de poder participar en el 26 de marzo, aportando a la Unidad Popular también, fue fundamental. Y tiene que ver con la lucha también por generar un cambio de conciencia que nos permita a nosotros una acumulación de fuerza de poder respaldar proyectos de transformación popular en un momento donde lo único que le quedan a algunas políticas que el gobierno llevaba adelante era ese rótulo. Entonces, un espacio para luchar sobre causas que son importantes que se profundicen o que se concreten. Porque a veces si hablamos de profundizar estamos cayendo en el argumento del frente de que las cosas no nos han salido bien del todo, hay que profundizar un poco más, cuando a veces la cuestión no es de velocidad sino que es de brújula, ¿no? Entonces, en ese sentido, una gran satisfacción de estar en ese ámbito de lucha. La peleábamos, como decías vos recién, desde la arena sindical. acá es la arena política. Pero una particularidad que tiene el 26 de marzo es que si bien esta es la arena política de la lucha en la clase, con la calle, con los compañeros, en el codo a codo, que tiene mucho que ver con lo sindical. ¿No? Algunos se preguntaban, bueno, la Unidad Popular ahora no está en el Parlamento, ¿qué va a hacer? Y vamos a hacer lo que hicieron siempre los compañeros. Dar la lucha, convenciendo en la calle, difundiendo, no nos va a llamar para nada la atención andar movilizado en la causa de aquello que hoy están reclamando o a veces tratando de hacer ver que el problema está presente. Entonces, creemos que estamos en un punto clave, estamos en un punto de inflexión que va a tener que redoblar no solamente la militancia, sino que la conciencia, porque estos tiempos que se vienen son de un agravamiento de la crisis con un gobierno que lo que va a hacer es con recetas neoliberales, tratar de recortar gastos y presupuestos que ya no eran suficientes, pero que mucho menos lo van a hacer ahora. Y bueno, vamos a tener que estar ahí parado, posicionando, porque bueno, lamentablemente no tenemos el compañero que vaya a levantar la mano en el Parlamento, que aunque en minoría haga escuchar nuestra voz, entonces la vamos a hacer escuchar en un mano a mano en la calle. Y muy respetuoso de los compañeros tradicionales que tenemos dentro del 26 de marzo militando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Con el agradecimiento, pero con la humildad respecto de estos compañeros. Y bueno, y entendemos, y posiblemente capaz que tengamos alguna intervención también en el programa que continúa después de la Joven Guardia, que va a ser fundamental el papel de los jóvenes en esta nueva etapa. Por una cuestión sustancial, estos jóvenes que pertenecen a movimientos de organizaciones estudiantiles o que se han integrado recientemente al movimiento sindical, tendrán que entender, cuando desde la Central de Trabajadores se lo convoque a dar la lucha, que esa lucha a la cual ellos se suman, en realidad es una lucha que se menguó por decisión de la estructura sindical de no confrontar con el gobierno y que sin embargo ahora le van a pedir que salgan rabiosos a la calle a enfrentar a este gobierno neoliberal como que si el otro no hubiera tenido prácticas neoliberales. Entonces, ojo, tenemos que ser muy conscientes para en un proceso de acumulación de fuerza no dejarnos usar por estos que ahora se van a plantear como los más revolucionarios y comenzar a acumular conscientemente y establecer algunas diferencias que a veces la gente no entiende que sean tales, ¿no? Cuando decimos el Frente Amplio no es izquierda, y algunos dicen, no, ¿cómo que no es izquierda? Y no lo es, porque el conjunto de medidas y de prácticas que llevó adelante no definen a un partido que tenga esa orientación como objetivo. Ahora, en esto que mencionabas, que es muy interesante, y es una de las preguntas centrales para el periodo que se viene, de cómo se va a parar el movimiento sindical en torno al PIT-CNT, ¿no? ¿No cabe también abrir la duda de si no habrá un sector, como puede pasar incluso con el Frente Amplio, que se apure a acordar, a buscar tranquilizar la cosa a través de acuerdos con el gobierno, decir, bueno, yo no te muevo la gente, pero manteneme tal o cual reivindicación? Lo hemos visto en Brasil, lo denuncia nuestro corresponsal con la CUT del PT, que ha acordado cosas con el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, que no le toquen la estructura ya montada de cobro de la cuota sindical. ¿No puede haber una alerta sobre ese tipo de cosas, José, que se puedan dar? Si me pusiera a ver sombras, hasta diría que eso que me estás planteando podría interpretarse de las declaraciones de Fernando Pereira cuando elogia a Mieres, ¿no? Y que Mieres le daría cierta garantía y cierta tranquilidad. No, yo no tengo dudas, no tengo dudas, y que incluso ese tipo de cosas, que ya ni siquiera son renuncia ideológica, sino que es ir en el sentido contrario a los principios del movimiento sindical, después se presenten como buenos logros y como cosas a valorar para mantener a la masa de trabajadores tranquila. No tengo duda. Pero sí creo que en lo que va a ser la discusión por presupuesto, algunos sectores dentro de la central que se muestran un poco más radicalizados, de repente sí van a proponer una lucha más fuerte, queriendo generar una acumulación para su sector. Yo creo que va a oscilar en eso, ¿no? Yo creo que el próximo congreso del PIT-CNT, no sé si se mantiene esa alianza, articulación, Partido Comunista, porque creo que van a tratar de acumular de forma diferente. Pero, y también está el otro planteo. Es desde la Central de Trabajadores hoy donde los trabajadores debemos sentirnos identificados, dar la lucha desde ahí, claro. O es momento capaz de comenzar un nuevo proceso de organización. Nosotros, por ejemplo, en Salto, militamos además en la Alternativa Sindical Obrera, que es una alternativa que se creó en el departamento contraria a las que hoy están, contraria a la de a la de COFE, contraria a la de Richard Reed, contraria a la de Articulación y a la del Partido Comunista, con más disonancias que con acuerdos. Pero bueno, con compañeros que todavía entienden que no es momento de dar ese salto y que la acumulación tiene que ser por ahí. Y bueno, estaremos dando la lucha, porque lo que importa es generar ese aporte que permita transformar la realidad a favor de aquellos que hoy la están padeciendo. Pero también es una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde la central no opera de esa manera? Y te decían en el balance, para también que la gente que te está escuchando acá en el sur, digamos, maneje una realidad de trabajo de lo que fue lo electoral, incluso desde el 26, ¿qué balance han hecho allá? ¿Qué faltó? Tanto a nivel local como lo que puedan ver ustedes a nivel general, y que a partir de ahí toman nota como para profundizar en este diagnóstico que vos dabas de lo que se va a venir en lo político, pero en la construcción política, partidaria, digamos. Sí, a ver, cuando se analizan este tipo de cosas en lo que tiene que ver con lo electoral siempre se utiliza la varilla cuantitativa. Hemos tenido más votos, mejoramos; hemos tenido menos, empeoramos; hemos tenido menos. Ahora, vamos a lo cualitativo. Hemos tenido menos, sí, pero hemos generado organización. Una organización mínima todavía, ¿no? El otro día leía justamente algunos artículos y argumentos que han salido en la juventud, donde se tomaba ciertas teorías que planteaban que la idea es pasar de la nada a lo poco y de lo poco a lo mucho. Bueno, yo creo que nosotros estamos pasando de lo poco a lo mucho. No sabemos qué tal mucho y dentro de cuánto, claro, claro. Pero sí estamos en lo poco, estamos en un nivel organizativo mínimo, básico, que hoy existe y que genera trabajo y que hay que profundizarlo con formación, con trabajo militante, ni que hablar, pero creo que hemos crecido en ese sentido, en generar una estructura de participación que se mantiene, que no se tradujo en el resultado electoral, que analizamos a su vez también. Un resultado electoral que, como lo dijo Gustavo López por estos micrófonos, donde entendíamos que la fuga iba a ser por izquierda, esa fuga cuestionando el sistema de gobierno del Frente Amplio terminó fugando a la derecha. En Salto el Frente Amplio perdió aproximadamente 13.000 votos y Manini ganó 11.500. No vamos a ser tan lineal que son los que perdió el Frente Amplio, pero sí lo ganó una orientación de derecha, donde creo que todos los votantes no están conscientes de lo que esa orientación en sí plantea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que diversificar nuestro discurso para generar ese efecto cachón y arrastrar a esta gente. No, yo creo que no. No podemos hacer una renuncia ideológica en lo absoluto. Capaz cambiar una estrategia comunicativa, ¿no? Para no irme de lo que me estás preguntando. Bueno, mejorar en organización, mejorar en estrategia comunicativa, lo que se logra con instancia de formación. Esta instancia de hoy para una organización que está dando los primeros pasos en materia organizativa en Salto es fundamental. Nosotros no estamos recomenzando nada. El 26 de marzo ya estaba desde hace muchísimo tiempo con compañeros de una militancia invalorable, por ejemplo, como Juan Román. Pero bueno, ahora estamos transitando otro camino de organización, acumulando a quienes ya estaban, pero precisamos de esta instancia de hoy de discusión que va a ser un poco el puntal y donde van a haber elementos organizativos para continuar el camino a mayo. Entonces, hemos perdido voto, creo que podríamos haber perdido más porque me parece que la cosa venía por ahí. Porque hay dos tendencias que se están dando en el Uruguay. Una tendencia que es la tendencia esta a respaldar modelos autoritarios. En Salto el 52% votó a favor de la reforma. Pero también una tendencia, y yo no quiero ganarme enemigos, pero de una especie de izquierda cheta, ¿no? Que se preocupa por cuestiones media New Age y a la cual decirle que hay compañeros que son explotados por otro que están amasando riqueza a costa del hambre de eso, cae mal, porque parece que cae muy fuerte. Entonces hemos perdido algunos de esos votos que de repente en Salto se fueron a otros sectores. Se fueron al Partido Digital, se fueron al PERI, incluso el propio partido de Salle también tuvo una votación en ese sentido. Entonces creo que, claro, perdimos esos votos. Y bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Renunciamos a nuestro discurso o tratamos de conversar con esos compañeros que quizás no van a votar a los partidos tradicionales y no van a votar al Frente Amplio, que no estamos planteando que vamos hacia un camino revolucionario, pero que sí hay que tratar de cambiar las cosas? Decía Zitarrosa, para dar vuelta a la realidad en Triunfo Agrario, hay que hacer como la Taba, si no cambia todo, no cambia nada. Y acá, bueno, tenemos que transitar ese camino, ¿no? El Frente Amplio ha demostrado que mantenerse como se ha mantenido, transando con Dios y con el diablo, en el caso de que ambos existieran, no es bueno. Lo que le pasó al Frente Amplio, pensaba cuando venía de camino por acá, tiene que ver con la fábula aquella de la rana y el escorpión. El escorpión, el gran capital, ¿no? Que la rana lo ayudó a salir del charco, a ese gran capital que le generó las condiciones para la inversión extranjera, que frenó y puso un techo en los consejos de salario, que no hizo respetar los derechos de los trabajadores, generando una mayor flexibilización, que transó con una ley de negociación, de libertad sindical, que habilita a organizarte, que te dice que tenés garantía, pero que si te echa no te reintegra, y ya ha pasado acá, y hemos tenido una discusión muy fuerte con Castillo, o sea que ese escorpión con esa carga se prendió de esta rana y le dio el chuzazo final ahogándose la rana y terminó respaldando al otro gran escorpión, que en realidad es justamente el Partido Nacional, y utilizando un concepto de esa balsa, la coalición multireaccionaria, que ahora está en el gobierno. Entonces tenemos un panorama bien feo de ese lado. Bueno, vamos a tratar de generar cambio y acumular dentro de lo poco que tenemos, sabiendo que al menos vamos a crecer en conciencia. Bueno, tenemos que liberarlo. Sí, vamos a dejarlo descansar un poco porque tenemos después lo van liberar. A convocar en la Joven Guardia también. Lo liberamos sabiendo que vamos a mantener el contacto a través del teléfono. Por supuesto, cuando viene a Montevideo lo recibimos acá con todo gusto, ¿no? Pero vamos a mantener el contacto con él y con los compañeros de Salto y agradeciéndole por esta presencia, ¿no? Yo no sé, no le preguntamos nada a Valentín, yo no sé. Lo de las clases nomás. ¿Ya ha venido a Montevideo, Valentín? Sí. ¿Y te gusta venir? Vos decís la verdad. ¿Te gusta venir a Montevideo? Sí. Bueno. Los viajes son lindos siempre, ¿no? El viaje está bueno. Mucho calor allá en Salto, calculo, ¿no? Ya esta fecha, ¿se hace sentir allá el calor o no? Sí. Pero acá no le envían nada, el calor que está haciendo hoy acá. Muchas veces estamos igual. Bueno, gracias. Y Valentín también, cuando venga a Montevideo, lo esperamos acá. Y nosotros, como gente del interior, muy contentos de venir al exterior. Claro, tenés razón. Montevideo. Esto es el exterior. El afuera de Salto. Exactamente. Vamos a tener un rato para pasear un poco con Valentín. Tenemos en vista algunos libros por acá abajo, bien. Cerquita. Muy capaz bien. Que nos hacemos esa pausa para ver algunos libros ahí. Claro, muy bueno, claro. Muy bueno. Hasta las 4 hay tiempo. Gracias, sí. Bueno, a ustedes. Hasta luego.